Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te pongo así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este 2x1 de Afínamela. Como siempre en cabina tenemos Sam. Shalom Carrasco. Y yo, Daniel García, como invitado especial. Hola. Vamos a ayudar un poquito, ya que vamos a tratar unos temas de música contemporánea, en especial de música para sí. Bueno, continuando con nuestro segmento de la música nacional. Recordar, tenemos esta tarde pues dos grandes compositores de la música, bastante alejado uno del otro. Estoy hablando de Carlos Rubín Infante e Igor y Casa. Y bueno, hablamos un poquito más de Carlos Rubín Infante, que muchos lo conocerán por su pasacalle guayaquileño Madera de Guerrero. Bueno, comentarles un poquito de la vida de Carlos Rubina. Nació el 16 de septiembre de 1921, en su hogar compuesto pues por su padre, don Obdulio Rubina, y doña Marielis Infante. Estudió la primaria en la Escuela de la Sociedad Filantrópica de Guayas y la secundaria en el colegio La Sociedad de Amantes del Progreso. Nunca alcanzó a graduarse de bachiller porque a los 14 años se había obligado pues a dejar sus estudios para trabajar y ayudar a su familia, debido a la repentina muerte de su padre. Bueno, tuvo varios trabajos, de los cuales se destacan, digamos así, de vendedor, obrero, bombero, incluso fue hielero. Y bueno, a la final terminó siendo cartero en Guayaquil, justamente con este trabajo concluyó pues su actividad de laboral allá en 1990, pero igualmente con sus actividades de trabajo tuvo esta pasión por la música, la cual la adquirió cuando era más joven, ¿no? A su temprana edad, con su hermano y su primo Pepe Dresner, cantaban en las reuniones familiares y comenzaron pues aprendiendo música mexicana. Eso es algo muy muy extraño, ¿no? Luego la pasión pues por la música ecuatoriana. Bueno, como primer tema que vamos a escuchar el Pasacalle, Playita Mía, justamente con una interpretación de, en la guitarra, Carlos Rubina, y en la voz, Olimpio Cárdenas. Thank you. playita mía, que ya se van a que voy a hacer. Por la playita mía, que ya se van a que voy a hacer. Sabes, tengo a mi madre, dichosa también mi río. Me queda todo lo mío, porque eso nunca me ha de olvidar. Escuchamos Alegre Playita Mía. ¿Qué les parece, muchachos? Bueno, a mí me parece... Es una obra bastante tradicional. Sí, muy tradicional. Y sí, no sé, pero yo sí siento la influencia un poco de lo que mencionabas de México. Que también tiene, la música latina en cierta manera tiene origen parecido. Todos estamos conectados. Entonces sí, sí se siente la relación, que es un poco indirecta, pero está ahí. Sí, bueno, en cuestión de instrumentación tenemos la instrumentación más clásica del pasacalle, que es guitarra. Bueno, en este caso ya hay la presencia del requinto. Volvieron, recordemos otra vez que acá llegan los 50, entonces ya estaba en esa época el requinto acá. Y tenemos pues la voz inconfundible de Olimpo Cárdenas, que es otro gran cantante de la música ecuatoriana, este Manavita, que nació, bueno, a ver. Manaví, está, nació en Vinces. Manaví no. Bueno, por ahí tal vez me estoy confundiendo, pero nació en Vinces también, acá de ecuatoriano. Y bueno, es un pasacalle muy tradicional. ¿Algo que quieran comentar de este pasacalle, tal vez? En lo que sentí, la carencia de toda la vida. Y la parte de nada. Sí, de la música ecuatoriana típico. Y bueno, eso no solo aparece en la música ecuatoriana, es una carencia que aparece en varias músicas, hay varios tipos de música, esa es la idea, claro. Pero sí, es como que propia de nosotros, ¿no? Dicen cadencia ecuatoriana, no por nada. Claro. Aparte de que todo. Yo creo que todos los que nos hemos desarrollado, hemos crecido en esta cultura, la tenemos muy interiorizada, de manera inconsciente. Sí, es fácil detectarla, ¿no? Uh-huh. Bueno, recordar también, ya hemos hablado en este programa acerca de los estilos musicales que se desarrollaron acá dentro del Ecuador. Ritmos, llamémoslo así, porque acá más lo tratamos como ritmos. Que el pasacalle pues es un derivado de la polca, ¿no? Incluso hay polcas peruanas que son muy muy parecidas, muy muy parecidas a lo que es el pasacalle. Bueno, el siguiente tema que les traje para escuchar de este compositor, Carlos Rubín Infante, vamos a escuchar en la voz de Olimpio Cárdenas este otro tema también muy famoso que se llama Al Ingrata. Ha venido ya la ingrata después que me abandonó con sus ruegos que son falsos a pedir de mí el perdón, con sus ruegos que son falsos a pedir de mí el perdón. Yo no quiero perdonarla, ella a mí me traicionó. Yo no quiero perdonarla, ella a mí me traicionó. Lo que quiero es olvidarla, porque no quiero su amor. Ahora seguiré cantando canciones de mi Ecuador. Ahora seguiré cantando canciones de mi Ecuador. Thank you. yo la quise y ella en cambio se burló tan mal de mí. Que se vaya, que me deje, que sin ella he de vivir. Que se vaya, que sin ella yo jamás me he de morir. No quiero perdonarla, ella a mí me traicionó. Yo no quiero perdonarla, ella a mí me traicionó. Lo que quiero es olvidarla, porque no quiero su amor. Ahora seguiré cantando canciones de mi Ecuador. Ahora seguiré cantando canciones de mi Ecuador. Escuchamos esta tonada, La Ingrata. ¿Qué les pareció, chicos? Igual, la misma cosa, se parece bastante en las cadencias. Es que esta comparte esta similitud porque en la época que salió era algo nuevo. O sea, ahora la escuchamos bastante común porque ya estamos obviamente en este siglo y ya se ha sacado casi todo, pero en esa época era nuevo. Claro, ya se desarrolló bastante, demasiado la música, que ya para nosotros se suena como que muy monótono en cierta manera porque claro, repite. Claro, o sea, bueno, tanto como desarrollarse, yo no diría que sí ha sido desarrollado, porque recordemos que la música ecuatoriana prácticamente se quedó sectorizada, ¿no? Solo el sector más humilde, digamos, todavía la escucha. Pero el sector las ya diferente, de, ya... De hecho, personas de otras épocas sí la escuchan. Por ejemplo, mis abuelitos, ellos ponen esta música. Sí, también hay una cosa acá que es importante decir, que fueron reemplazados por otros ritmos, ¿no? El tango, el bolero acá se escucha un montón. Claro, influenciaron bastante. Sí, y estos ritmos que, bueno, son más tradicionales, como la tonada, pues fueron, no desapareciendo, pero sí fueron reemplazados por otros. Quedaron bueno, en segundo plano. Ajá, hablar un poquito más de Carlos Rubina. Decir que, bueno, este compositor, que cabe recalcar que es un músico empírico, fue nominado a varios premios. De hecho, ganó en 1950 en Chile el primer premio a la improvisación. En 1978 fue declarado folclorista de América en Bogotá, Colombia. En el 88 la desaparecida Radio Tarqui en Quito pues le hizo un justo homenaje en el programa Fiesta del Pasillo. En el año 2000 el Congreso Nacional le entregó pues la condecoración al mérito musical del doctor Vicente Rocafuerte. Y en el 2008 el gobierno nacional le confirmó el Premio Nacional Eugenio Espejo. Bueno, en general ha tenido un reconocimiento por su aporte musical tradicional en lo que es el pentagrama nacional, ¿no? Como último uno de los últimos reconocimientos que tuvo fue en el 2014, en el que en el festival El Alma Llena de Música se le otorgó uno de los premios, digamos, de ese festival, pues toma el nombre de este compositor, Carlos Rubina Infante, ¿no? Bueno, algo que comentar sobre la instrumentación. Tenemos prácticamente la misma instrumentación anterior, ¿no? Solo que en este caso ya tenemos dúo de voces. Ya no está a una sola voz como el anterior tema, ¿no? ¿Algo que comentar? O sea, por lo general las voces, una voz refuerza a la otra. Cantan como que una distinción estricta entre las voces, no es el mismo intervalo en este caso, no es la misma nota. No es unísono. Pero siguen una misma línea melódica, como que por ejemplo en tal caso puede una línea rítmica, más bien dicho. Claro, rítmica. Porque melódica estaríamos hablando de que es una octava o una tercera, sí. Suelen ser por lo general terceras, cuartas. Ah, no, mira, si tú te pones a destripar lo que están cantando, como no había la escuela, digamos así, de canto en el que estaba escrito, una tercera, una quinta por abajo, una quinta por arriba, se guía mucho por el oído y tú puedes encontrar segundas, sextas, quintas, cuartas incluso. De hecho, hay un tema de Julio Jaramillo que él mismo se acompaña el coro, digamos así, con esta grabación, que hace cuartas. Entonces tú lo escuchas así como un poquito, como que fuera canto gregoriano, lleno de cuartas por todos lados. Pero no, realmente no hay esta escuela de mantener todo a terceras como podría ser en el coral, ¿no? Sí, pero lo que sí tienes razón es que llevan una misma línea rítmica. En eso sí casi nunca cambia. Claro, yo más bien es que he notado que por lo general suelen ser terceras, pero claro, también sí pueden hacer otros intervalos, ¿sí?, en general. De hecho, yo siempre destaco eso, esa capacidad que tenían de hacer una segunda voz a oído. Sí, porque es complejo, o sea, uno que es músico a veces de escrito no puede hacerlo. Y ellos, no, pues, músicos empíricos que realmente se desarrollaron en la calle, ¿no? Porque esa es la idea. Se desarrollaron en la calle, tocaban música que se escuchaba en el momento o que estaban influenciados por músicos del momento. Y hay gente que ha sido muy talentosa. El mismo Julio Jaramillo nunca topó una escuela de música. Y es uno de los más grandes cantantes que ha tenido América. De hecho, por eso se le conoce como el Ruiseñor de América. Pero bueno, ¿algo más que tapar de este tema, esta tonada que escuchamos? Lo que sí siento es la instrumentación, que se influye mucho de esta época. Como dijo Shalom, la primera voz, la segunda voz y el acompañamiento es como base, ¿no?, para esa época. Sí. Porque no tenían incluso casi percusión. Bueno, depende del estilo, ¿no? En este caso de la tonada, tradicionalmente sí lleva, ¿no? Lleva una percusión menor, un redoblante. Pero acá no. O sea, acá Carlos Rubina, que tal vez decidió no colocarle percusión. O quién sabe, los medios de la grabación también, ¿no? Y también se siente la influencia argentina, porque en unos utilizan el acordeón. Ajá, la influencia argentina. Como te digo, y estábamos comentando acá en interno, mucha de la música fue influenciada, pues, por otros ritmos, el bolero, el tango, que viene pues de estos países hermanos, como lo es Uruguay, Argentina. Tenemos también, bueno, el bolero que viene de Cuba, pero también bastante desarrollado en México. Y toda la música bebía de eso, ¿no? Como comentábamos en programas anteriores, hay mucha música peruana que la interpretaron aquí, que realmente los compositores son peruanos, ¿no? Y viceversa, hay mucha música ecuatoriana que le tienen idolatrada ya en Perú, que son pues de compositores ecuatorianos. Entonces tenemos ahí, bebemos de varios lugares, incluso en el San Juanito, que se transformó en sus últimos tiempos, influenciados por la música boliviana, por el folclore. Tú ya no puedes escuchar, digamos, un San Juanito de estas agrupaciones, se me viene a la mente, de Proyecto Corazón, tan tradicional, sino que tú ya le ves con la influencia más folclórica. Y esto viene desde Bolivia. Pero bueno, hay mucho que comentar de la música ecuatoriana. Y cómo no, vamos a continuar pues con este otro compositor, que del cual nos vas a hablar tú, Shari, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a hablar de Igor y Casa. Vamos a escuchar una de sus canciones. Esta canción se llama Abrigué la idea. Escuchémosla para luego comentar un poco sobre la biografía de este compositor y también algunas ideas y proyectos que él ha tenido a lo largo de los años. Thank you. Bueno, como datos biográficos, bueno, el nombre completo de este compositor es Igor Ludwig y Casa Albán. Ludwig. Ajá, como Ludwig van Beethoven. Latacunga, Ecuador. Nació el 11 de septiembre de 1972. Es un músico y productor autodidacta. Inicia su carrera en 1989. Bueno, tiene algunas bandas conocidas, como ya sabrán, Sal y Mileto. También tiene otra banda que se llama Ente, que bueno, fue death metal. Y hablando de Sal y Mileto, fue un rock progresivo que duró hasta 1994, aunque volvió hace unos años. De hecho, no había muerto uno y por eso dejaron sí. la banda. Murió uno de los integrantes, de hecho, hay unas Paul Segovia. Hay unas historias muy locas justamente de Segovia que, uh-huh. que contaban alguna vez este pana de Igor, que decía que sonaba el celular de Igor con el número de casa cuando él ya había muerto. O sea, no con el número de ¿cómo se llamaba? De Segovia. Cuando él ya había muerto. De hecho, búsquenlo, está en YouTube. No les estoy mintiendo, está en YouTube. Hay unas historias muy locas. Tienen que cacharle porque... O sea, es una mitología que tiene ahí también los maestros. Los creepypastas contemporáneos. Creepypastas musical. Sí, es muy interesante porque, bueno, Paul Segovia fue una persona que aportó un montón a la banda, a Sal y Mileto. Muy, muy buen, o sea, con respecto a las letras, con la música, era muy, muy, muy pro, por así decirlo. Bueno, continuando con los datos. Igor y Casa ha participado en bandas que han sido íconos del rock y el metal en Ecuador. Bueno, es un autor, compositor, arreglista, instructor, músico de sesión y productor discográfico de proyectos multidisciplinarios y giras de conciertos. Tiene innumerables presentaciones en Ecuador y varias en Europa y América. Ha compuesto música incidental para teatro, danza y cine. Tiene 15 reconocimientos públicos. Como baterista, guitarrista y cantante abarca los estilos que ha cultivado en sus diferentes propuestas, como el rock experimental, tradicional, electroacústica, contemporáneo, fusión, progresivo y metal. Es director musical de varios proyectos, director de la productora Estroendosis y cofundador de la Sociedad de Autores y Compositores Independientes del Ecuador, la SACIM. Casi digo la SACIM, así que... No, SACIM. Y bueno, ¿qué opinan de este track? Bueno, como comentábamos acá ya con Dani, todos beben de absolutamente todo. De hecho, un buen compositor no puede cerrarse en un solo estilo. Tiene que experimentar, haber escuchado de todo. Y yo, bueno, de lo que yo he escuchado, de mis influencias musicales, digamos así, yo escucho bastante la presencia de esta banda que salió casi a finales de los 70 de Police. No sé si han escuchado, que es una banda británica. Bueno, Sting todavía tiene su trabajo de ahí en solitario, pero escucho muchísima influencia de The Police. No sé, tal vez habría que preguntar a Igor si es que por ahí se influenció en The Police, pero esa es la influencia que yo logro cachar al inicio, ¿no? No sé, Dani, tú. No, Dani es puro Stockhausen, nada más. Bueno, yo creo que la influencia también está clara con respecto a la fusión que hace. Siempre fusionan. No tocan solo rock, pesado o metal, sino también lo fusionan con instrumentos como acabamos de escuchar, un saxofón, y también con un cello. En estas versiones hacen efectos de técnicas en cierta manera extendidas con un cello, porque hacen sonidos poco convencionales, utilizando ya otros conceptos de cómo se puede tratar un instrumento. Claro, bueno, estamos en siglo XXI, o sea, ya tratar de mantenerse un poco tradicional, digamos que cabe la experimentación, ¿no? De ahí en cuestión musicales se ve que hay bastante trabajo, realmente, de lo que se logra escuchar en la obra. ¿Qué te diré? O sea, bueno, la canción es más corta, según tú me contabas, ¿no es cierto? Sí. Esta canción, bueno, es un poquito más larga, esta versión habitual. En vivo. Es un poco, claro, es una versión en vivo. Y bueno, la original... ¿Cambia algo? ¿Está cerca del lugar? O sea, ¿no? Bueno, en la original se escucha menos estos efectos de instrumento, como ya les mencioné, con el cello. Pero de ahí sí se mantiene el saxofón. Y lo interesante de esto es que se siente mucho la influencia también del jazz. Claro, bueno, eso ajá. Ya es muy evidente. Ajá. Es inevitable también. Uh-huh. Bueno, ¿algo más que comentar de Icaza? No, bueno, Dani, tú tenías que hacernos una miola, una aclaración ahí de algo de cuando estamos hablando de la música ecuatoriana más tradicional. Ah, claro, sí, que toda la música folclórica también se bebe de Bolivia, como dijiste, de la mitología y cosmología de los aymara, que es los más conocidos de allá. Claro, de hecho eso es parte de, incluso es el quechua y el aymara. Claro, son los dos. Incluso hay una canción de los jarcas que está cantada en puro aymara. Qué bueno, es Nuna Tajay, algo así. Es interesante, súper interesante esto de los idiomas. Y lo curioso de ellos es que su mitología bastante es rica. Uno creería que solo es el Inti y todo eso, pero sí. Como dato curioso, antes de pasar a la siguiente obra, es que según su cosmología, en el pasado había una especie de demonio, dragón, con cabeza de llama. Cabeza de alpaca, sí. Es curioso como muchas mitologías tienen sus seres mitológicos con respecto a los animales de su cercanía. Por ejemplo, hombres escorpión de la mitología de los sumerios, por ejemplo. Ajá. Entonces, bueno, según ellos, fue vencido por los dioses y ahora su cadáver es los Andes. Eso está muy loco, ¿no? Muy curioso, ¿no? Bueno, y justamente ahorita que hablas de mitología, pasemos a un tema. Bueno, no, antes vámonos a unos comerciales, ¿vale? Vamos a unos comerciales y ya volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Esta tecnología milenial! ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Regresamos de los comerciales y retomando pues un poquito el tema este fantástico. Justamente vamos, está Dani aquí porque es nuestro experto en música para cine. El experto en música para cine. Que bueno, vamos a comentar un poquito de uno de los músicos actuales realmente más pedidos en la escena de Hollywood, que es Hans Zimmer. ¿Okay? Bueno, Shalom, nos has comentado de Hans Zimmer. Bueno, unos datos de Hans Zimmer. Es un compositor alemán de bandas sonoras cinematográficas, pionero en la integración de música electrónica y arreglos orquestales tradicionales. Es ganador de premios cinematográficos como los Globos de Oro, BAFTA, Emmy, Saturn y Grammy, además de un Oscar en la Academia por su trabajo en El Rey León. Premios a los que ha sido nominado en otras 7 ocasiones desde 1988 con Rain Man. En la actualidad es considerado uno de los compositores más sobresalientes de Hollywood, como ya mencionaste, apodado gran parte de la crítica como el omnipresente Zimmer. Me queda bien, por sus numerosas apariciones, ya sea como compositor principal o como colaborador de alguno de sus múltiples discípulos. Bueno, escuchemos esta obra que les traje hoy. Es muy interesante y es una colaboración con una de mis bandas favoritas que se llama Radiohead. Yo creo que capaz lo han escuchado, sobre todo por el track más escuchado, Creep. Pero bueno, es una banda no, muy Creep, completa. Por favor. Pero es una banda muy completa y sí, no, bueno, sí, esta colaboración es increíble, así que ya les voy a contar un poco de qué se trata. Esta obra se llama Ocean Bloom. Thank you. Y eso fue Ocean Bloom de Hans Zimmer y Radiohead. Para comentarles un poco, esta obra fue compuesta para la banda sonora de un documental, me parece, de la BBC, que se llama Earth, o sea, Tierra, Planeta Tierra. Y bueno, está basado también sobre todo en la vida marina, en toda la relación al océano. Claro, por eso el océano, ¿no? Ajá, fue la... Hace referencia justamente al estado de la burbuja. Claro, la banda sonora es una combinación de ideas de Hans Zimmer y de la banda Radiohead. Esta canción, Bloom, por separado, ya existía a partir del 2011. Fue creada por Radiohead, pero fue inspirada en esta misma película, en este mismo documental, pero tenía otro género. Tenía destacado ritmos sincopados y era un poco más electropop. Bueno, eso es muy de... Radiohead, ajá, o sea, era otro tipo de, o sea, la canción, les recomiendo que la escuchen, es una canción que sí se siente muy distinta a la nueva. Esta sí da una atmósfera, como trata, ¿no?, la música de cine, brindar atmósferas a las situaciones en las que está, que complementa, de crear paisaje. complementa la escena. Entonces, bueno, les voy a comentar un poquito de este cortometraje y cómo sucede. Se llama Blue Planet, esta segunda edición de este documental, ya que el primero salió en 2001. Y ha sido una de las series de documentales más emblemáticos de la BBC en los últimos años. Se estrenó en 2001 en el Reino Unido y en ella se procuró diseñar algunos misterios y cuestiones sobre el océano, su grandeza y los ecosistemas que allí subsisten. Todo esto en 8 capítulos. Bueno, entonces, para comentar datos específicos de la composición en este caso, Hans Zimmer, en una entrevista que hace en un programa, en un canal de YouTube llamado Vox, que bueno, está en inglés, explica junto a Radiohead cuál fue la concepción o la cosmovisión para componer esta obra. Y bueno, nos hablan sobre todo de una característica que tiene Hans Zimmer, que es brindar estas notas pedales y estos efectos sonoros que siempre brindan una atmósfera en sus películas. Ligaduras forever. Notas largas toda la vida. Notas largas. Forever, sí. Ajá, pero en este caso lo que hacen, según explica él, es relacionarlo con la pintura a este movimiento puntillismo, me parece, en el que pintaban con puntos y formaban una imagen completa. Esto transportado a la música tiene relación, y lo que dice que consiste esta obra es la orquesta toca también con la voz de Thom Yorke, que es el cantante de Radiohead, y debajo de esta interpretación tenemos a la orquesta tocando una misma nota pero en diferentes situaciones, no todos tocan al mismo tiempo. Y dice, comenta que la experiencia es que, por ejemplo, si tu compañero de la orquesta de al lado está tocando, tú no tocas, y cuando él deja de tocar, tú tocas, y se crea esta sensación de olas, como que esta sensación de que el sonido viene y va. Entonces esa es la característica de esta banda sonora, ¿sí? Como paneado. Eso estaba pensando, un paneo analógico, un paneo en el sonido real. Claro, esa fue la intención de esta obra, y es justo este sonido, es la misma nota tocada en diferentes secciones de la orquesta. O sea, marcó un Ravel. Algo así, pero más atmosférico. Un bolero. Un Ravel oceánico. Un Ravel oceánico, claro. Recordemos que, bueno, eso no es propio de Hans Zimmer, ¿no? Eso ya viene haciéndose. Sí, claro, desde siempre, pero lo interesante acá es que para las personas que quizá no tengan conocimiento de cómo son las bandas sonoras o cómo... ¿Cómo es que nosotros, no sé, como que la música y la imagen nos juegan una gran situación psicológica, creo yo, porque nosotros vemos la imagen con el sonido y se nos hace como si ya fuera todo junto, conjunto, o sea, no podemos imaginar incluso una escena sin una canción, claro, sin, de hecho, o sin una atmósfera. Tú intenta ver una película sin sonido. Claro, no es lo mismo. Nosotros ya hemos como que unido esa atmósfera con la imagen. Entonces es muy interesante que a veces ni siquiera discernimos que está sonando algo que refuerza la característica, o sea, de esa imagen. Bueno, digamos que conscientemente no nos damos cuenta de que está la música ahí hasta que tú le pones atención. Claro. Pero subconsciente todo está, pues, todo forma, como habíamos hablado, de un gran caldo, ¿se acuerdan? Del agua, bueno. Todo forma parte. Y realmente si tú le quitas la música a este tipo de escenas, y la música obviamente está hecho justamente para esto, pierde su sentido incluso. Claro, no, yo me voy a la idea de que nosotros ya interpretamos el sonido con la imagen, con el estado emocional que nos brinda. En este caso, en cualquier banda sonora, digamos en The Shining, ya El Resplandor, la música que está atrás, que es de Ligeti, de Bartok, nos genera esta sensación de ansiedad, pero nosotros no le estamos prestando atención a la banda sonora como tal, sino al estado psicológico que nos produce. Exacto. Y eso pasa en cualquier obra cinematográfica que yo me he dado cuenta y he analizado. También hay que tomar en cuenta que hay el otro lado dentro de una escena que no es necesaria la música, en cambio. Hay escenas claves donde la música sobra. Ah, obviamente, sí. Eso es que, bueno, estamos hablando del barroco, digamos, en el que todo tenía que estar ahí. Hay momentos que necesitan, claro, su espacio. Porque si le llenas de música va a quedar raro. Claro. Sí, pero así mismo tenemos la contraparte, ¿no? El apoyo auditivo, en el que tú no puedes imaginar una escena de, qué sé yo, besándose bajo la lluvia con una música súper trillada de violines o de piano. O sea, lo refuerza. Claro, tampoco te puedes imaginar escenas icónicas de de películas de ahora y de antes sin esa sin música. No te puedes imaginar la escena del Tiranosaurio Rex sin la música de John Williams. Exacto. Es verdad. A eso me voy. O la de Titanic, que bueno. O sea, que claro. Es icónica por la música. Ajá, a eso me voy. Las escenas icónicas que son como en la cultura pop más desarrolladas son las que han tenido un fondo musical muy, muy profundo para esa escena y que ha quedado y que en cualquier momento de nuestras vidas escuchamos esta canción de Celine Dion y decimos, es Titanic. Es Titanic, sí. Ajá. O incluso con la flauta mal tocada, ¿no? Creo que esa es la meta número uno de una canción para película. O sea, hay películas que tú escuchas su banda sonora y no es tan característico. O sea, digamos, yo te pongo, digamos, la música de The Host, del... ni en escuchar. A ver, The Host es esa película de terror. La del... No de Hostel, sino de... Del... ¿Cómo es que se llama el...? Antes no. Sí. O el... Bueno, ya. Continúa. No cacharías porque la música no es tan característica. En cambio, estas películas icónicas de los 90, en especial las que son de John Williams, son con motivos icónicos, o sea, son irrepetibles. Son cuatro compases, pero muy bien puestos. Son motivos irrepetibles que simbolizan exactamente lo que es la película. Exacto. Claro. También les recomiendo un video muy interesante de Jaime Altozano. Ah, sí. Él hace un análisis del Señor de los Anillos, de los motivos. Y se van a transportar a otro mundo, porque a eso me refiero. Inconscientemente uno no sabe qué está pasando con el leitmotiv, pero lo puedes asociar a un personaje o a una situación. Incluso por el número de figuras que están entrando, claro, por los tonos que tiene. Que es muy una interesante. Recreación sonora de un paisaje visual. Claro, eso también tiene que ver incluso con el arte. Incluso puede ver hasta en los colores. ¿Alguien ha visto Breaking Bad? Sí. Ahí utilizan incluso, aparte de la música, que pega con la escena, meten la psicología del color. Claro. Incluso otros compositores que utilizan el estilo... Como dijiste, el Señor de los Anillos. Esa música es obviamente pensada con la mitología, obviamente, que creó Tolkien. Y hablando de esa propia mitología, el compositor Bert McCreary, el que ha hecho la música para Constantine y para algunas series de sci-fi, como The Walking Dead, bueno, es de AMC. Como series, por ejemplo, de Da Vinci's Demons, él hizo la música para eso y la música para Cloverfield 2 y la del 3. Bueno, él es característico porque él trata de emular un poco a John Williams en hacer sus motivos muy característicos. O sea, que tú escuchas y dices, ah, este es de esta película, ¿sí? No es tan nota larga como Hans Zimmer. Claro, Hans Zimmer es más como atmosférico. Claro, y eso pega exquisitamente en Interestelar. Oh, sí. Uh-huh. Por ejemplo, el John... A ver, no recuerdo si Hans Zimmer hizo también la de Da Vinci o eso fue... Sí. Da Vinci. ¿Cuál Da Vinci? La de Código Da Vinci. Ah, sí hizo para las tres. Hay tres, bueno, no saben. Es la de Da Vinci, la segunda que no me acuerdo, y la tercera es la de Inferno. Son películas... Bueno, lo que yo quería recordarles es que, miren, estas películas son muy sonadas de nuestro medio cultural en todas partes del mundo, pero casi no todos vamos a conocer a Hans Zimmer, y nos ha creado estas grandes atmósferas. Los que nos crean estos grandes recuerdos son personas que ni siquiera son tan reconocidas generalmente, digamos, porque en el medio son, claro, muy reconocidos. En el medio, o sea, te dicen Hans Zimmer y ya sería una locura que no le conozcas, ¿no? Claro. Bueno, otro, yo les traje también otro track que, bueno, en este caso es de una película reconocida de Disney, en la que, bueno, Hans Zimmer también demuestra el porqué es un gran, gran, gran compositor de bandas sonoras, y justamente es del OST de Piratas del Caribe, así que vamos a escucharlo. Thank you. Bueno, escuchamos el OST de Piratas del Caribe, que bueno, es uno de los OSTs más versionados. De hecho, cuando yo estudiaba violín, lo tocamos una vez en Navidad, que tiene que ver en Navidad con los piratas. I don't know. Piratas navideños. Pero bueno, es uno de los rolos más versionados. De hecho, si tú, esta banda, ¿cómo se llama? André, el director André Rubes, ¿no? Ah, la banda del André Rubes. Ajá, él ha tocado, lo ha tocado este man de David Garrett. O sea, es una de las obras más versionadas, creo yo. Es que es lo que te digo, esta utiliza este motivo que es característico. Uh-huh. Esta también utiliza, o sea, no te puedes imaginar otra cosa que no sea. Que no sea Piratas del Caribe. Sí. Es eso, o sea, es muy, muy, los intervalos y la melodía es muy, muy característica. O sea, es... Y que siempre, de hecho, o sea, tú la analizas musicalmente hablando, es bastante simple. O sea, lo que sí está muy bien pensado y estructurado, sí, no. Para que es se que... quede como... ese sonido específico para una película y que no lo puedes imaginar con otra. Claro, como músicos, a veces nosotros pensamos que hay que poner todo lo que uno conoce en una obra y realmente no es así. Realmente es que la función de la música en general, no solo hablo de la música para cines, es complementar algo, ¿no? Y si tú exageras en colocar todo lo que conoces, a veces la obra pierde sentido. Yo creo que Hans Zimmer tiene muy, muy dominado esto, ¿no? Y también lo que escucho, y te voy a poner en comparación con otra... Bueno, es una serie, pero también trata de piratas. Te voy a poner un ejemplo. ¿De Caribe o de Timbuktu? ¿Sí? No, son piratas, pero piratas de verdad. O sea, piratas de lo que realmente fueron. Es que claro. Piratas de Caribe más los... Mira, los... es más la mitología de los piratas. Así. Claro, y además los hace un poquito más cómicos, porque es de Disney. Pues obviamente no van a mostrar las barbaridades que realmente hacen los piratas. Obviamente no. Bueno, la serie que te digo, esa sí muestra realmente lo que hacen los piratas. Y se diferencia en que la de Hans Zimmer se enfoca más en la epicidad. Es muy fantástica. Es muy fantástica y en la epicidad de las peleas de los barcos y la mitología de ellos. Uh-huh. En cambio la otra, que es del mismo compositor de Bear McCreary, él es más como de estilo, trata de componer usando los tipos de instrumentos y de melodías y de recursos que utilizaban ellos. Porque verás, como curioso, es que los piratas... llevaban siempre un músico o dos en el, por si acaso, porque se muera uno. Porque se aburrían muchísimo en el. Se aburrían mucho y muchas canciones fueron creadas ahí. Y ciertas canciones tienen como una regla. Sí, por ejemplo, estas canciones de Bob Esponja son de los piratas. Esta canción es una canción pirata. Tienen estas métricas y esta melodía. Ya, entonces este es de los mares y todas estas cosas. Este man trata de retratar exactamente eso para el tema de la serie. Y por eso utiliza un instrumento que se llama hurdy-gurdy. El hurdy-gurdy. Ah, que es uno que le hacen así, todo moviendo el brazo. Sí, de hecho, que es un instrumento... No sé, ¿cordófono? Si es un cordófono. Pero claro, no, o sea, tú le giras y toca por dentro. Pero bueno, uh-huh. En los países nórdicos está muy visible, de hecho. Claro. Entonces, y hablando de nórdico, curiosamente este compositor también hizo la banda sonora del juego de God of War. God of War. Ya pensé que ibas a decir de Juego de Tronos, decía. ¿Ah? No, de God of War, pero del 2008, 2018, el nuevo. El que bueno, es ambientado en el mundo nórdico. Él lo utilizó esto mismo, como es compositor de estilo. En el nuevo God of War, que es el del 2018, el que sacaron recién. Bueno, esta es una reimaginación totalmente de la mitología de nórdica, porque bueno, los God of War clásicos siempre ha sido de los griegos, que utilizaban canciones en latín y todo. Greco-romano. Claro. En cambio, este trata de utilizar todo lo que es la mitología nórdica, y el compositor quiso hacer que sea tan realista posible... que utilizó instrumentos clásicos de esa época, y estoy hablando de hace más de 2000 años, como por ejemplo flautas de hueso, un coro de machos pechudos, para que se sienta. Obviamente juega con la idea que tenemos de los nórdicos de la fuerza y braveza. Obvio, curiosamente, no siempre fue así, porque una de las tumbas que se descubrió de los nórdicos que creyeron que era de un jarl, que se les dice antes jarl, que eran los más duros de ellos, se creyó que era de un hombre y realmente fue de una mujer. Bueno, es que dentro de ellos las mujeres también eran durísimas. Claro, es como, mira, tú ves o sea, bueno, la comparación es un poco loca, ¿no? Pero tú le ves a soldados estadounidenses jalando un tronco y luego le ves a una señora rusa jalando un tronco y... es que tiene sangre. Exacto, entonces... y realmente, de lo que se cree, y hablando de los piratas y los nórdicos, tiene mucho que ver porque incluso se los ha estigmatizado. Los nórdicos tuvieron mucho que ver en la historia de Europa, e incluso el inglés procede un poco de los idiomas protogermánicos. Ah, oh, eso sí, sí, sí, sí. Nuestro idioma español viene del latín, obvio, de las lenguas romances. Claro, sí. Y lo curioso de este compositor... De una lengua judía, de hecho. Claro, y de nuestro este compositor, uh-huh. Fue tan lejos, por así decirlo, que es lo que se encanta... Uh-huh. Que llegó a pagarle un viaje a Islandia a su equipo para que se sientan inspirados por el aire nórdico. Bueno, es que, mira, God of War es un juego que tiene millones de presupuesto también. Pues, ay, obvio. Y también logró contrató a una cantante islandesa, que es de las pocas que todavía habla el nórdico antiguo. Wow. Entonces hicieron toda la letra en nórdico antiguo. Bueno, amor al arte. Dentro de la música de videojuegos hay muchas cosas muy interesantes. Yo, por destacar a otro compositor también de videojuegos, es Koji Kondo, que bueno, todos lo reconocerán por la musiquita de Mario Bros. El tipo es un loco, es una bestia, o sea, literalmente, perdón la expresión, pero el tipo se lo sabe todas. Y bueno, ya le tenemos al Dani para hablar un día completamente de música de videojuegos, que hay muchísimas otro cosas mundo que aparte. Destripar. Uh-huh. Bueno, creo que con eso hemos terminado. ¿Algo más que decir, chicos? Que la música es universal y no solo se enfoca en una cosa y ni se enfrasca. Exacto. Exacto. Bueno, eso es todo, chicos. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales y escucharnos en página de Casa de la Cultura o descargarse la aplicación para iOS o Android. Eso es todo, hasta pronto. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.